En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del 101.4 aquí en Teleelche Radio Marca en esta edición de martes 9 de julio. Bienvenidos a la sintonía del 101.4. Como digo, ya está preparado todo el equipo de deportes de Teleelche Radio Marca para traer la última hora en clave deportiva. Tenemos noticias importantes que adelantar en este martes porque el Elche, sin ir más lejos, ha cerrado ya lo que sería la quinta incorporación, ya no de cara a la próxima temporada, porque se trata de un futbolista que va a ser cedido a Segunda División B. Estamos hablando del delantero Manu Justo, que va a firmar para las próximas tres temporadas con el Elche Club de Fútbol, aunque, como digo, no va a estar en la plantilla de Pacheta el año que viene, en el curso 2019-2020, porque la entidad tiene otros planes para él. Es un delantero joven, tiene 23 años, llega de marcar en la pasada campaña 10 goles con el Coruso, el equipo gallego, y bueno, estaban detrás de él varios equipos, sobre todo de la zona en Galicia, y el Elche que se ha adelantado a todos ellos para hacerse con los servicios de este delantero vigués, como digo, de 23 años, que va a ser uno de los cedidos la próxima campaña en Segunda División B, al igual que la temporada pasada del Elche Club de Fútbol. Seguramente no será el último, porque hoy hemos podido saber también pues que el club está intentando a toda costa encontrar un equipo también en la categoría de bronce para el mediocentro ilicitano Johnny Íñiguez, que tiene 2 años más de contrato y que no cuenta para la próxima temporada. Así que de todo ello vamos a hablar en el Elche en punta de hoy. Recuerde que nos escucha a través del 101.4 en la radio, como se ha hecho toda la vida, en la frecuencia modulada, y que también, si así lo desea, puede volver a escuchar el podcast a cualquier hora del día, pues a partir de las 2:15 de la tarde, más o menos, cuando esté ya subido. Si está escuchando el programa en redifusión, no se asuste, porque más o menos será ahora pues las 2:22 de la tarde. Ahora mismo quedan 8 minutos para llegar a la 1:30, eso sí, así que vamos a empezar a presentar los temas que tenemos para hoy en titulares. La plantilla del Elche Club de Fútbol que apura sus últimos días de vacaciones. Los jugadores están citados este jueves a las 8 de la tarde para iniciar la primera toma de contacto con la pretemporada. Los primeros días se aprovecharán para llevar a cabo las rutinarias pruebas médicas. Una plantilla que está todavía a medio hacer. El Elche necesita seguir liberando masa salarial para poder seguir firmando nuevos refuerzos. Con la marcha de Javi Flores, la plantilla se ha quedado ahora en 20 futbolistas. Por lo que hemos podido saber esta mañana, el central ilicitano Primi, que la temporada pasada estuvo cedido en el Alcoyano, va a arrancar la pretemporada, aunque no entra en los planes de la dirección deportiva ni de Pacheta, y sin embargo el que sí cuenta para la próxima temporada es el delantero leonés Claudio Medina. la dirección deportiva, por tanto, que sigue trabajando a toda máquina. El Elche ha mostrado interés por varios jugadores en las últimas semanas: el portero del Getafe, Rubén Yáñez, el central del Cádiz, Marcos Mauro, y también el lateral diestro del Extremadura, Alex Díez. Son fichajes muy complicados porque tienen otras novias en segunda división o sus propios clubes no quieren dejarles salir porque son buenos jugadores. Y desde Galicia, concretamente el medio gallego Galicia en Goles, señalan que Manu Justo ya es jugador franjiverde. El delantero de 23 años jugó en el Coruso, equipo con el que marcó el año pasado 10 goles en segunda división B. Se convirtió de esta forma en el máximo goleador del equipo en la campaña pasada y firma para 3 años, aunque la campaña que viene jugará cedido en el fútbol de bronce. También, por lo que hemos podido saber esta mañana, hay varios equipos interesados en él, hasta 12, y bueno, pues según apuntan también desde Murcia, el equipo de la nueva condomina parece ser que podría ser el que más adelantado tendría su cesión. Como digo, es propiedad del Elche, el club que seguramente en las próximas horas hará oficial su fichaje. Sería la quinta incorporación en el presente mercado estival por parte del conjunto franjiverde, aunque, como decimos, llega para salir cedido en su primer año. Y hoy aprovecharemos también para hablar con Tomás Domenes, el presidente de la Federación de Peñas, para que nos cuente cuáles son las peticiones que el club está teniendo en cuenta a la hora de confeccionar la campaña de abonos, que como muy tarde está previsto que se lance y se ponga ya en marcha a partir del lunes de la semana que viene, que será 15 de julio. Este es algunas de las pinceladas que vamos a tratar, algunos asuntos a lo largo del programa. Después también pues en el tramo final hablaremos con Juanjo Ávila, el presidente del Club Balonmano Elche, para que nos cuente y nos haga también balance de la temporada anterior, pero sobre todo pues para que nos explique cuáles son los objetivos de los dos equipos, tanto el senior femenino como masculino, de cara a la próxima campaña que arrancará para ambas escuadras ya en septiembre. Así que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con esa llamada al presidente de la Federación de Peñas, Tomás Domenes, para que nos dé unos detalles de lo que va a ser la campaña de abonos, que, como decimos, como muy tarde se lanzará ya el lunes 15 de junio. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros. Nuevo Tivoli, I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San Jong, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Skate Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Jeep y Alfa Romeo. Atención, solo durante este mes aprovecha los Freedom Days y compra tu Jeep con descuentos de hasta el 30%, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 de asistencia. Con los Alfa Days consigue tu Alfa Romeo con un 30% de descuento. Recuerda, solo en Skate Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josef Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. ¡Oh! Del 8 de julio al 10 de agosto, ven a la Yub y supera nuestra gincana para ser un auténtico jefe indio. Píntate y haz tu penacho atrapasueños, caza búfalos con arco o escala las montañas más altas del campamento. Ven a la Yub y haz el indio, al estilo Elche. Necesito, quiero, Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido. Y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Ven a tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Hablamos hoy en Elche en punta sobre la nueva campaña de abonos que está previsto que se presente a finales de esta semana y que como máximo se lance a partir ya del lunes de la semana que viene. Y vamos a hablar con esta nueva campaña de abonos que, como decimos, todavía no se ha presentado, con Tomás Domenes, el presidente de la Federación de Peñas, al que ya saludamos en la sintonía del 101.4. Tomás, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La semana pasada informabais a través de un breve tuit que la Federación de Peñas se reunió en varias ocasiones con el club para tratar la campaña de abonos y pues informabais que salisteis contentos porque gran parte de vuestras propuestas están siendo aceptadas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues sí, la verdad que estamos bastante satisfechos porque por lo menos nos han dicho que las iban a tener en cuenta, que les parecían aceptables y que, bueno, pues que se iban a ir analizando y en la medida de lo posible casi todas eran factibles. Por ejemplo, hacer un carnet, englobamos un poco haber hecho un carnet de pareja, cosa que sí que ahí la verdad que hablamos carnet familiar o carnet pareja, abono pareja, y claro, el abono pareja, bueno, tenían algunas pegas para hacerlo, pues bueno, hay que tener en cuenta también que los aficionados a veces tenemos un poco de picaresca, ¿no? Y entonces lo que sí que van a tener en cuenta, por lo visto, es hacer un abono familiar o familia numerosa, en el cual por la familia que está englobada en una misma casa, que dependen de 1 o 2 sueldos, pues a veces es una carga muy grande hacerse todos el abono. Y entonces iban a hacer un precio especial para los abonados para los de familia numerosa. Descuentos de por fidelidad. Ahí teníamos 2 puntos también, descuento por fidelidad, que eso sería a partir del año que viene, y aplicar este año pues un pequeño descuento también a los que se han hecho el abono durante la temporada en Segunda B y esta temporada pasada, lo cual también dijeron que, bueno, harían unos cálculos y tal, y que sí, que estaban dispuestos a hacer también un pequeño descuento sobre la tarifa que se saque. Queríamos que se anulara la jornada económica, ya que este año, pues, la verdad que ha sido 2 jornadas económicas, con el premium pues casi no ha habido ha sido más bien quizás un poquito que bajara la asistencia en esas 2 jornadas económicas más que lo recaudado. Por lo tanto, entendíamos que la jornada económica pues es una cosa que ya prácticamente muchos clubes están hablando, y entendíamos que bueno, nos dijeron que lo iban a estudiar, que a lo mejor sí que las quitaban o dejaban solo una, en fin, también se vio con buenos ojos. Y luego, pues, el problema que tenemos siempre, dado los horarios, porque la gente que trabaja en comercio, sobre todo, policía, tenemos una peña también que es, en su mayoría son policías locales, en fin, este tipo de aficionados, pues que se les pudiera hacer alguna gestión, algún tipo de abono, algo en el que, y bueno, nos comentaron de la posibilidad de que hacer un abono de 5 partidos con la posibilidad de que si agotaban los 5 partidos pudieran adquirir luego entradas a un precio reducido, en fin, que también lo iban a tener en cuenta. Y bueno, pues poco más, así ahora de memoria no sé si se me escapa algo porque me ha pillado por la calle trabajando, pero vamos, básicamente esas eran las propuestas, y básicamente todas, exceptuando la de pareja, que entendemos que con lo del carnet familiar pues ya se cubría, pues la verdad es que nos salimos bastante satisfechos porque, como te digo, lo vieron con buenos ojos y no nos dijeron hasta qué punto iban a hacer, las iban a aplicar, pero que sí que las iban a aplicar de alguna forma. De todas formas, tengo que decir que por el borrador que tenían de precios, del que no puedo hablar, por supuesto, los precios son bastante asequibles comparados con las campañas de abono que yo he visto por ahí. Entonces se podría decir que bueno, si esos precios, dentro de que consideramos que son bastante buenos, si se les aplican estos pequeños apartados, pues creo que puede ser una buena campaña de bonos. Es por eso por lo que estamos satisfechos. Ya dijo Diego García hace unas semanas que el objetivo es que ningún aficionado se quede sin ir al fútbol por cuestiones económicas y que se busca también, sobre todo, premiar la fidelidad del seguidor. Por las reuniones que has mantenido con el club, Tomás, ¿te parece que se vaya en esa dirección? Por lo que nos has comentado antes, todo apunta a que así es. Sí, sí. Es por eso por lo que decidimos comunicar que estábamos bastante satisfechos, porque al contrario que ha pasado en otras ocasiones, que prácticamente o no han contado con nosotros, o nos lo han explicado cuando ya estaba prácticamente hecho, cuando ya casi no se podía retroceder, y en fin, en este caso, pues sí, lo tuvieron en cuenta con bastante tiempo. Nosotros tuvimos tiempo de pedirle a los presidentes de las peñas que nos plantearan sus propuestas, pues fueron bastantes. Es cierto que no se puede plantear todo, porque si no tendrían que tener ellos un sistema operativo que sería infinito, pero en fin, filtramos lo más imprescindible, que son estos puntos que te digo, y la verdad es que los he visto muy interesados y muy predispuestos a que les parecieron bien y que las iban a aplicar. Tomás, el año pasado se alcanzaron 13.500 abonados. ¿Crees que para la nueva temporada se podrá superar esa cifra? ¿Qué ambiente ves entre las peñas? Hombre, yo creo que por lo poquito que podemos, desde que terminó la temporada prácticamente, pues nos relajamos un poco, descansamos, no se habla mucho con el aficionado en general, pero bueno, yo creo que el sentir que hay es porque es aceptable lo que se ha conseguido en la temporada, salvar al equipo, salvar la categoría con suficiente tiempo, buena imagen, la intención que hay ahora de reforzar el equipo bien, y creo que el aficionado está bastante esperanzado a que podamos conseguir, pues, quizás algo más, que alguna cosita más, luchar por algo más que la salvación. Entonces yo creo que en ese sentido la gente, creo que los 13.000 abonados creo que renovarán y engancharemos alguno más seguramente. Y ya la última, hace unos días la familia Franjiverde estaba de celebración porque la Peña Els Gafarrons cumplió 20 años. Nosotros nos sumamos también a esas felicitaciones porque sin ninguna duda es una peña con muchísima historia. Sí, es una peña, la verdad que es una de las peñas, sin menospreciar a ninguna peña, pero es una de las peñas más colaboradoras, más activas, se desplaza. Quizás en el ámbito de animación puntual en el partido no son quizás tan, pero son solidarios, tienen varias actividades de solidaridad con asociaciones, en fin, son una peña se han convertido en una peña muy importante, es de las peñas más importantes de la federación y de las más importantes del club, porque por sus actividades, su grupo que se desplaza en grupo, en masa, siempre que para cualquier evento, para cualquier acto, a la hora de ver la federación pide colaboración de las peñas, son los más numerosos en acudir y, en fin, están trabajando muy bien, lo llevan muy bien, sin menospreciar a ninguna peña, por supuesto, porque cada uno en la medida de lo posible hace lo que puede, pero ellos son una peña, pues que, bueno, asistí a la cena, les felicité y desde aquí les quiero volver a felicitar porque que sigan en esa línea y la verdad que ojalá y puedan celebrar otros 20 y otros 20 años. Pues Tomás Domenech, muchísimas gracias por habernos atendido en Elche en Punta en este martes 9 de julio. Hemos podido hablar con el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que nos ha dado unas pinceladas de esas propuestas que el club va a tener en cuenta por parte de la Federación de Peñas de cara a la próxima campaña de abonos, que está previsto, como muy tarde, que se lance ya a partir del lunes 15 de julio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la sintonía del 101.4 y enseguida volvemos con más deporte. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serramóvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo San John XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. San John. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San Young, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de SEAT desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Elche en Punta. Con José Antonio González. Continuamos en Elche en Punta. Madre mía, cómo estamos hoy con los Faders. Últimos días de vacaciones para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que está citada el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Los primeros días, como les hemos venido comentando, están destinados a las pruebas médicas y ya a partir del próximo lunes comenzará lo que es la pretemporada. Una pretemporada para la que el conjunto de Pacheta ha cerrado ya 6 partidos, vamos a recordarlos. El viernes 19 de julio contra el Atleti de Torrellano en el Polideportivo Isabel Fernández a las 7:30 de la tarde. Para el día siguiente, el sábado 20 de julio ante la Unión Deportiva Ilicitana en el 10 Iborra a las 7 de la tarde. El viernes 26 de julio contra el Orihuela en Los Arcos, ese horario está todavía por confirmar, al igual que el partido del día siguiente, que será el sábado 27 de julio contra el UCAM de Murcia en la Condomina. De estos dos últimos partidos, de momento no sabemos el horario, y ya a partir del 3 de agosto ante el Albacete en La Manga a las 7 de la tarde. El último encuentro será el sábado 10 de agosto en el Trofeo Carabela de Plata contra el Cartagena a las 8:30 de la tarde. Amistosos que tienen pues el objetivo de preparar al Elche Club de Fútbol para que llegue en las mejores condiciones al debut liguero ante el Fuenlabrada el fin de semana del 18 de agosto, en esa jornada número 1 de la segunda división 2019-2020. Por recapitular un poco, ahora la plantilla, que está formada por 20 futbolistas tras la marcha el pasado fin de semana de Javi Flores al Córdoba e Iván Calero al Numancia, y la operación salida que sigue en marcha. Johnny se le está buscando destino en segunda división B para que salga en calidad de cedido. Podría recalar finalmente en el Real Murcia y pues por lo que hemos podido saber, el club está dispuesto incluso a pues hacerse cargo de la ficha íntegra del sueldo del jugador, porque no entra en los planes ni de Pacheta ni de la dirección deportiva, tiene todavía 2 años más de contrato, así que pues bueno, ya que lleva 1 año y medio prácticamente sin jugar, pues el club ve con muy buenos ojos que por lo menos salga cedido a un equipo de segunda división B, como decimos, el que está bastante cercano pues para lograr esa cesión es el Real Murcia. Respecto a los nuevos fichajes, de momento se sabe bien poco, porque bueno, el club ha mostrado interés en Rubén Yáñez, el portero del Getafe, que es muy del gusto de Nico Rodríguez, aunque la operación, pues bueno, como les veníamos contando, se ha atascado porque el jugador quiere salir a un destino en el que pueda ser titular. En Elche el club no puede asegurarle nada porque bueno, está Edgar Badía, que ha ofrecido un gran nivel en los últimos 6 meses que lleva en el club. Así que por otro lado, para la línea defensiva siguen sonando nombres. El club se ha fijado en Marcos Mauro, el central de 28 años que la temporada pasada disputó 28 partidos con el Cádiz, aunque su salida del conjunto gaditano no va a ser nada fácil porque es una pieza muy importante para su técnico, para Álvaro Cervera, que lo ha utilizado siempre que ha estado disponible, ya que una parte de la temporada, eso sí, este central se la perdió el año pasado por lesión. El defensor argentino tiene contrato con el Cádiz hasta 2020 y para dar competencia a Tecchio, el Elche apunta alto y quiere a Alex Díez, lateral derecho de 23 años que ha disputado 37 partidos con el Extremadura. Se trata de un jugador por el que también se han interesado equipos de primera división, como por ejemplo el Alavés, y le queda 1 año de contrato con el club azulgrana, que en ningún caso lo va a regalar. Así que este es un poco el panorama y vamos a hablar ahora del que sí que está ya fichado, que es Manu Justo, como el propio jugador reconoció también ayer en el medio gallego Galicia en Goles. Nosotros lo hemos podido confirmar esta mañana. Un Manu Justo que es un delantero de 23 años que se convirtió en el máximo goleador la campaña pasada del Coruso, equipo gallego del grupo primero de segunda división B. Disputó un total de 35 partidos en total y ha firmado por el Elche para las próximas 3 campañas. El club ilicitano no quiere cortar su progresión porque ahora mismo, de cara a la temporada que viene, tiene poco hueco en la zona de ataque del conjunto franjiverde, así que la mejor opción desde el punto de vista del club ilicitano es cederlo de nuevo a segunda división B para que vaya contando con minutos y no se vea cortada su progresión. Es un jugador muy joven. El Real Murcia es en ese sentido el mejor colocado. Por dar pues bueno, algunos datos más del que va a ser uno de los nuevos delanteros del Elche, repetimos, insisto, no para la próxima temporada sino para el futuro, pues bueno, un Manuel Justo Román que tiene 23 años, nació el 9 de febrero de 1996, es natural de Vigo, ha tenido en las últimas semanas el interés importante de varios equipos de la zona, como por ejemplo del filial del Celta o del Pontevedra, pero ha terminado decantándose por el Elche Club de Fútbol. Como decimos, la noticia saltó ayer cuando el propio jugador lo reconoció a un medio gallego, a Galicia en Goles. Reconocía que ha firmado ya por 3 años con el Elche Club de Fútbol, que no tardará demasiado en hacerlo oficial. Jugó la temporada pasada 35 partidos, 32 como titular, y anotó un total de 10 goles, siendo así el máximo goleador de su equipo. Así que el Elche, que también tiene un delantero de cara al futuro, como lo tiene ya también para el presente, porque Claudio Medina, también según hemos podido saber, cuenta de cara a la próxima temporada. El delantero leonés que viene de ascender con el Mirandés a segunda división, que está de vacaciones y que va a volver directamente al trabajo el próximo lunes 15 de julio. Esto hay que destacarlo porque bueno, es un futbolista que va a tener menos vacaciones respecto al resto de su compañero, porque bueno, hay que tener en cuenta que hasta hace 2 semanas estaba peleando con su equipo, el Mirandés, para ascender a segunda división. Con Claudio Medina sí que se cuenta para la próxima temporada. Va a arrancar la pretemporada y vamos a ver si convence a Pacheta. Viene de marcar 18 goles con el Mirandés, 12 en Liga y 6 en la Copa Federación, y puede ser un buen refuerzo para el ataque del Elche Club de Fútbol. Respecto a las salidas, lo que hemos destacado, Johnny, que tiene 2 años más de contrato, pues se le quiere ceder a Segunda División B. Está muy bien posicionado el Real Murcia. Y respecto a la parte defensiva, Primi, que era uno de los futbolistas cedidos en Segunda División B la temporada pasada, en principio tampoco entra en los planes de la dirección deportiva, así que también se le está buscando equipo. Todo esto al final obligará a la dirección deportiva pues a realizar entre 6 o 7 fichajes más, porque se pretendía mantener la base del año pasado, que buena parte de ella se está manteniendo, pero de momento, y más después de la marcha de Javi Flores, pues el Elche, que como digo, va a tener que hacer entre 6 y 7 fichajes más ante los que ya tenía de antes, ¿no? Que son los 4 que ya todos conocemos: Fidel, Omenuque en Fulu, Pere Milla y Ramón Fol, que es a los que se uniría pues Manu Justo, que como digo, sería el 5º refuerzo, aunque no cuenta para la próxima temporada y saldrá cedido. Así que nosotros vamos a aprovechar ahora en Elche en Punta, casi ya cerrando el capítulo en clave franjiverde, para dar la bienvenida y saludar como cada día a nuestro compañero Pablo López, que va a ser el que nos traiga la última hora del mercado en Segunda División. Pablo, muy buenas tardes. Hola, José Antonio, pues el mercado en Segunda no descansa. Empezamos por el Cádiz, que ya ha hecho oficial el fichaje del central Fali, como ya anunciábamos el otro día. Ha ejercido la compra del jugador al Nástic de Tarragona y será componente gaditano durante las próximas 3 temporadas. El otro central que ya adelantamos, el pasado viernes es Juan Cala, y su traspaso está muy cerca de hacerse oficial, y donde la operación se cerrará en torno a los 600.000 euros. Otro que interesa por la tacita de plata es el centrocampista José Manuel Jurado, es de Real Madrid o Atlético, entre otros. En el Alcorcón no paran los movimientos, al igual que ayer anunciamos 3 nuevos fichajes, hoy solo hemos conocido jugadores que dejan el conjunto alfarero. Uno es el mediapunta Jaime Gavilán, que se marcha tras estar solo una temporada en el equipo madrileño. Otro que se marcha es el mediocentro Pablo Martínez. Tampoco seguirá Borja Galán, ya que el Deportivo La Coruña ha anunciado que ejerce la opción de repesca que tenía sobre el jugador. Otro que se marcha es Borja Domínguez, al Club Deportivo Lugo tras estar esta temporada cedido en el Pontevedra. El centrocampista vigués firma hasta 2022 y es el primer fichaje del conjunto gallego. También adelantamos ayer la salida de Lucas Zidane del Real Madrid para irse al Racing de Santander, pues ya es oficial y el portero francés jugará cedido en el conjunto cántabro esta temporada. Por último, José Antonio, te quería traer una curiosidad dentro de la categoría de plata, ya que no es muy normal que retiren un dorsal durante una temporada. Pues bien, el Girona reserva el dorsal número 12 a su afición y ningún futbolista podrá llevar dicho número. Una iniciativa un tanto curiosa, ¿no? Para conseguir abonados, ya que el club anima a que fichen por el 12 del Girona. Vaya, pues sí, es una bonita también medida la que ha tomado el Girona, el dorsal 12, que en el Elche lo lleva Dani Calvo. Dejaríamos al pobre de Dani Calvo sin dorsal, pero sin ninguna duda es una muy buena medida la que ha tomado el conjunto catalán. Pues muchísimas gracias, Pablo, te escuchamos mañana. Nada a ti, José Antonio. Despedimos ya a Pablo López. Y bueno, el Elche, que había empezado muy fuerte el mercado estival, pero hay ya otros equipos de la categoría de plata, como por ejemplo el Alcorcón, que está mutando totalmente, no va a tener nada que ver su plantilla el año pasado con la que están confeccionando. Así que cerramos el capítulo del Elche Club de Fútbol por hoy, y es momento ahora para hablar del Club Balonmano Elche con su presidente Juanjo Ávila. El equipo senior de femenino, que arrancará la temporada en la Liga Guerrera Ciberdrola la semana del 7 de septiembre en Carrús, para medirse en la jornada número 1 ante el Atlético Guardés, curiosamente el equipo contra el que cerró la campaña pasada. Por su parte, el senior masculino, que afronta un relevo generacional, como apuntó el portero Dani Vázquez hace una semana, comenzará la competición en la primera división estatal en la semana del 22 de septiembre a domicilio contra el Mare Nostrum Torrevieja. El nuevo proyecto estará encabezado desde el banquillo por Julián Gil, y el debut en Carrús será una semana después contra el Balonmano Petrer. Como digo, hemos hablado con el presidente Juanjo Ávila sobre ambos equipos, también sobre el asunto que más preocupa en estos momentos, que es el apartado económico, puesto que los dos patrocinadores principales no continúan el año que viene, y también hemos hablado de la cantera. Lo primero que le preguntábamos a Juanjo Ávila era qué balance hacía en general de la temporada pasada. Pues bueno, yo creo que la temporada ha sido muy positiva. El Mustang División de Honor Femenina ha hecho muy buena campaña. Al final hemos pagado la baja de Laura Hernández, que nos ha hecho mucho daño, pero aún así creo que la temporada ha sido muy buena. Y luego el resto de equipos, el señor ha aguantado el tipo a pesar de todas las lesiones que ha tenido, y el resto de equipos pues muy bien, 5 en sectores de Campeonato de España, el juvenil femenino campeón de España, pues muy buena temporada, yo creo. Sí, lo has comentado tú, Juanjo. Yo creo que en lo que se refiere al senior femenino, la jugadora más destacada ha sido Laura Hernández, ilicitana, formada en la cantera del Club Balonmano Elche, y que además ha sido nombrada también con el trofeo MVP a la mejor jugadora de la Liga Guerrera Iberdrola. Una pena la lesión a final de temporada. Pues sí, así es, y además yo creo que si hubiera acabado la temporada en condiciones hubiera sido máxima goleadora, porque iba segunda en la clasificación, y a pesar de que ella no tira los penaltis habitualmente, y si lo hubiera tirado podría haber sido la máxima goleadora, y eso en un equipo como el Mustang con una plantilla corta pues se nota mucho. Y Juanjo, centrándonos en el senior femenino, muy buena temporada, se mantiene el bloque de jugadoras importantes también de cara a la próxima campaña. ¿Qué podemos esperar del equipo de Joaquín Rocamora? Bueno, pues vamos a ver si como parece ser se recupera Laura Hernández al 100% e Ivette Musons, que también hemos estado este año sin ella, y con esas dos piezas fundamentales para el equipo y con 3 incorporaciones nuevas que hemos hecho de jugadoras jóvenes pero con mucha proyección, yo creo que la temporada va a ser muy buena, siempre que no respeten las lesiones. Y respecto al senior masculino, parece que afronta ahora en estos meses un cambio generacional importante, porque hay muchos jugadores de la casa que se marchan. También tenemos nuevo técnico, no sigue Rafa Sabido, llega Julián Gil. ¿Cómo se presenta la temporada? Pues yo creo que se presenta ilusionante. Julián Gil es un técnico con mucha proyección y con gran valía, y creo que va a hacer un buen equipo para aguantar el tipo en primera división y hacer un proyecto a medio plazo muy interesante. Y también destacar sobre todo, Juanjo, la labor de la cantera en el Club Balonmano Elche, sobre todo porque hace unos meses también el equipo femenino juvenil, si no me equivoco, se proclamó campeón por segundo año consecutivo de España. Efectivamente, ningún equipo lo había hecho hasta ahora y lo hemos hecho nosotros, y es un orgullo para el club. Y hablando ahora un poco más de los patrocinadores, Juanjo, ¿cómo está la situación del Club Balonmano Elche? Porque las últimas noticias que tenemos es que los dos patrocinadores principales, tanto del senior masculino como del femenino, no continúan. Pues así es, esa es la gran preocupación del club, la faceta económica, porque ahora mismo no tenemos patrocinador y estamos ya preveyendo cómo va a ir la temporada siguiente, y realmente nos hace falta. En ese sentido, ¿habéis ya podido mantener alguna conversación con el alcalde Carlos González y con el nuevo concejal de deportes, Vicente Alberola? Sí, hablamos casi todas las semanas con ellos, estamos pendientes de una reunión un poco más seria ya para sentar las bases de la colaboración. Ellos nos indican que van a estar ahí apoyando al club, pero claro, acaban de llegar, se incorporan hace poco y supongo que tendrán mucho más trabajo que nosotros. Y nos decía Juanjo en ese sentido también la semana pasada el concejal de deportes Vicente Alberola que el pabellón de Carrús necesita en este caso unas reformas importantes, sobre todo para poder cumplir con las normativas de la Liga Guerrera Iberdrola. ¿Cómo está esa situación? Bueno, creo que está incluido dentro de los planes de EDUSI y creo que el año que viene se hará la reforma que realmente es necesaria, aparte de cumplir con la normativa de la federación, por ejemplo en el tema de control antidoping. Pues es un pabellón que se pasa mucho frío en invierno y mucho calor en verano. El techo no es muy, muy conveniente para esas instalaciones. Pues esa era la entrevista que le realizábamos a Juanjo Ávila, el presidente del Club Balonmano Elche. Esperemos que esas remodelaciones en el pabellón de Carrús se puedan hacer en las próximas semanas para que las deportistas, pues sobre todo, también estén en mejores condiciones y pues esas tareas permitan que el pabellón esté adecuado a lo que pide la Liga Guerrera Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino. Como digo, las chicas que van a arrancar en la jornada 1 contra el Atlético Guardés en la semana del 7 de septiembre y los chicos a domicilio contra el Mare Nostrum Torrevieja en la semana del 22 de septiembre. Por cierto, ya en esta recta final de Elche en Punta, comentar que ayer por la tarde el alcalde Carlos Carlos González y el concejal de deportes, Vicente Alberola, recibieron en el salón de plenos al equipo alevín del Club Voleibol Elche, que se alzó con la victoria a finales de junio en la cuarta edición del Campeonato de España, que se disputó en Valladolid. Los ilicitanos vencieron en la final por 2-0, es decir, 25-16 y 25-18 al Manuela Rial Dumbría. La competición se desarrolló en el Polideportivo Pisuerga, donde, sumando todas las categorías, se dieron cita a 63 clubes procedentes de todas las partes del territorio nacional. Este campeonato se trata de un nuevo éxito para la cantera del Granadas de Elche, ya que dos meses antes sus dos equipos, tanto masculino y femenino, se proclamaron campeones autonómicos en categoría alevín sin perder ni un solo partido. Así que, como digo, pues destacar que el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola recibieron en el día de ayer en el salón de plenos del ayuntamiento al equipo alevín del Club Voleibol Elche por este magnífico éxito. Y antes de terminar, sepan también que más de 1.400 nadadores participaron en la tradicional travesía en el pasado fin de semana en aguas abiertas Tabarca-Santa Pola. En este caso fue Alberto Esquitino, el nadador granadino, el ganador, el primero en llegar a la meta, y Rebeca Santos, la primera nadadora en llegar también a la meta. Hay que destacar, pues bueno, que esta Tabarca-Santa Pola, esta travesía a nado, está entre las 100 mejores del mundo. Al final es un total en línea recta de 5.900 metros, una carrera popular que el fin de semana pasada se disputaba la 23ª edición y que, bueno, es una de las competiciones en aguas abiertas más importantes de todo el mundo. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí. Recuerden que hay más información en www.teles.es, también esta noche en el Telenit al filo de las 10 menos cuarto. Nosotros volvemos mañana, que será ya miércoles. Que pasen una muy buena tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.